zapatero y los duendes. En un pueblecito de un país muy lejano vivía un zapatero con su hermana. El pobre trabajaba mucho, pero tenía que quedarse hasta muy tarde por la noche. Sucedió, sin embargo, que una noche estaba tan cansado que no tuvo más remedio que acostarse, y a la mañana siguiente vino a su casa la hija del alcalde, que el día anterior le había llevado unos zapatos para que se los arreglara. Iba el zapatero a excusarse porque no había podido arreglarlos por lo cansado que estaba la noche anterior, cuando al mirarlos vio que estaban acabados. La hija del alcalde se puso muy contenta porque relucían como nuevos y estaba el trabajo tan bien hecho que parecía que estaban para estrenarlos. Cuando se marchó, el zapatero le dijo a su hermana: Ayer dejé sin terminar los zapatos de la hija del alcalde y hoy me los he encontrado acabados. ¿Quién habrá hecho el trabajo? Pero su hermana no pudo aclararle nada porque también ella se había acostado temprano y no había visto nada. El zapatero estuvo todo el día intrigado porque quería saber quién le ayudaba. Pensó que lo mejor sería hacer guardia durante la noche. Hizo como que se acostaba y esperó muy quieto. Efectivamente, cuando ya hubo salido la luna, unos duendes muy chiquitines vinieron del bosque y se metieron en la casa del zapatero por la ventana. Uno de ellos llevaba un farol y le decía a los otros: «No hagáis ruido, no vayan a despertarse». Y con mucho cuidado se pusieron inmediatamente a trabajar en los zapatos que el zapatero no había podido terminar. Este estaba contentísimo y a la mañana siguiente le dijo a su hermana: «Fíjate, ¿no es maravilloso? Los duendes me han hecho todo el trabajo. ¿Cómo me gustaría poder demostrarles mi agradecimiento por lo que han hecho por nosotros?». La hermana del zapatero pensó que lo mejor sería hacerles unos trajes nuevos, porque en el bosque la ropa se estropea mucho y además suele hacer bastante fresquito. Y efectivamente, les hizo unos trajes preciosos que el zapatero dejó junto a los zapatos sin arreglar para que se los encontraran cuando volvieran por la noche. Al día siguiente, estaban los duendes en el bosque y se encontraron con el hada, quien les preguntó la razón por la que estaban tan contentos. Y ellos contestaron: «Es que el zapatero del pueblo, a quien estamos ayudando en su trabajo, nos ha regalado estos trajes. Y puesto que han demostrado que tanto él como su hermana son personas agradecidas, nos gustaría que tú, hada del bosque, procuraras que nunca les faltara el trabajo». El hada del bosque les prometió hacerlo, y todos estuvieron muy contentos bailando y cantando. En efecto, el zapatero tuvo siempre trabajo y ganó mucho dinero. Pero como se acordaba de la forma en que a él le habían ayudado, también estuvo siempre dispuesto a ayudar a los demás en sus necesidades.